bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, una mañana de jueves lluviosa. Como ya veis, lleva pues gran parte de la noche lloviendo y durante toda la mañana también. Tenemos una temperatura bastante bajita teniendo en cuenta los últimos días, 13,7 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 78%. Así que no te confíes demasiado, hoy una rebequita pues igual te va a venir bien. Y lo del paraguas ya ni te cuento. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Ya sabes que ahí puedes estar muy bien informado. Por ejemplo, si te apetece ver la temperatura, conectas la televisión local de Elche y ahí te aparece en la esquinita de la derecha abajo. Ahí está. Además, también aparece el estudio de Teleelch Radio Marca. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde te acompañamos también a través de la televisión local de Elche. Y además de eso, pues también te acompañamos, como siempre, desde hace ya unos 30 añitos. Unos no. 30 años, el 101.4, el dial, el nuestro, el de toda la vida, acompañándote pues con un montón de horas de radio local y a través de Teleelch Radio Marca. Además de eso, por internet también nos puedes escuchar a través de la página web teleelch.es. Y en este momento comenzamos el programa Entre Amigos, un programa pues que va a estar contigo hasta la una de la tarde y en lo que intentamos es arrancarte una sonrisa, estar de buen humor, ponerte un poquito de música, retomar las secciones. Difícil está porque a mí me gusta tener a los invitados en el estudio y de momento no puede ser, pero a ver si prontito podemos retomar las secciones de cada día, incluyendo nuestro DJ que le tocaría mañana. Hoy le tocaría el ciclismo con J. Simón, pero bueno, poquito a poco iremos recuperando todas y cada una de las secciones. Dirás, ¿y esto a qué viene? ¿Un cumpleaños feliz? Pues porque nos encanta celebrar el cumpleaños, pues, o dedicarles el cumpleaños feliz. ¿A quién hoy cumpleaños, por ejemplo? Como es mi niña, mi peque, que ya no es tan peque, pero sigue siendo la peque de la casa. Hoy cumpleañitos, así que el programa me vais a permitir que se lo dedique a ella. Mi niña bonita. Feliz cumpleaños, mi niña bonita. Conoce un hit cuando lo oye. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti y también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, me queda pequeña la frase te quiero, por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. fantasía, lleno de romance y alegría. De bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que si como no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Mi niña bonita, aquí hay amor. Mi niña bonita, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay. Este momento podrás sacar esa canción de tu cabeza. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana, esto es un hit mundial. Mana. Bueno, pues mi niña bonita de cumpleaños le dedicamos el programa y la pregunta, pues tiene algo que ver con esto. Y es que, bueno, pues como es el caso de mi peque, pues está complicado lo del celebrar cumpleaños. Imagino que a muchos y a muchas os ha pasado, pues que con el confinamiento, esto del coronavirus, que no es poco, hemos dejado muchos planes para otro momento, o incluso algunos han tenido que ser anulados por completo. De ahí va el tema, ahí va el tema. Quiero que me contéis a través del 665-896450 cuáles son esos planes que has tenido que anular o posponer para otro momento. ¿Tenías previsto quizá algún viaje, las comuniones, alguna boda, no sé, cualquier acontecimiento, cualquier cosita, cualquier plan que tenías, una escapadita de fin de semana? Yo he tenido que anular un montón de cosas. Bueno, un montón, tampoco tenía tantas, pero como tres he anulado. Y alguna tiene que ver con el verano, así que no sé si a ti te ha pasado lo mismo y has tenido que anular o posponer planes que tenías ahí, pues como muy ataditos y con ganas de que llegaran. Cuéntanoslo a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450. Bueno, ya sabes que te leemos en directo y si mandas una nota de voz, pues también la ponemos en directo. De momento, ¿qué te parece si seguimos con más música? Hoy vamos a tener mucho de esto, ¿eh? Can't go for that, this life without you. It's like we're living in two different worlds, but I'm holding on, someday I'll find you. I remember you, you sounded like a song. You said one life, away from here. Said I remember the feeling, I held you near. Flashing right back like a video, dancing all night to our favorite song. Did I make you mine? Not in 89. I hear Daryl on keys on the radio, we singing along to the stereo. If I kiss you right, can I make you mine in 1989? 1989. 1989. I know we would be fine in 1989. That we used to dream, this dream together. Now we're strangers in a future wide awake. Will it ever be a perfect harmony? Will it ever sound the same for us again? When you said one life, away from here. Said I remember the feeling, I held you near. Flashing right back like a video, dancing all night to our favorite song. Can I make you mine? Not in 89. I hear Daryl on keys on the radio, and we're singing along to the stereo. If I kiss you right, can I make you mine in 1989? 1989. 1989. I know we would be fine in 1989.

on again, off again, and I'm scared of what you want. I know that you're feeling. No, I'm not feeling for that. If you say it, we can never go through. I know that you need it, but it's just the way I'm playing. I think you're never going to pass. So please don't love me. Please don't love me anymore. You know I'm trying to do you right, but I'm never gonna be that guy. So please don't love me. Please don't love me anymore. We got something that I can't deny, but you know I need a little more time at home, baby. Don't let it go this way. This way. I hope you don't make me repeat those words you say. Every word that I can say. I wasn't looking for serious. Two different ideas what this means to us. You're moving too fast, girl, and it's all too much. I'm so on again, off again, and I'm scared of what you want. I know that you're feeling. No, I'm not living for that. If you say it, we can never go through. I know that you need it, but it's just the way I'm at. I think you're never going to pass. So please don't love me. Please don't love me anymore. You know I'm trying to do you right, but I'm never gonna be that guy. So please don't love me. Please don't love me anymore. We got something that I can't deny, but you know I need a little more time. Why do I have to prove to you the way that I feel ain't overdue? Maybe in time I'll know it's true. So why do I have to prove to you the way that I feel ain't overdue? You're making it hard to tell the truth. Cause I know that you're feeling. No, I'm not feeling over. If you say it, we can never go back. I know that you need it. It's just the way I'm at. I think you're never going to pass. I know that you're feeling. I know you're feeling. No, I'm not feeling for that. If you say it, we can never go through. I know that you need it. But it's just the way I'm at. I think you're never going to pass. So please don't love me. Please don't love me anymore. Intentamos, ya veis, ponerle un poquito de ritmo a cada mañana de 11 a 1 en este espacio llamado Entre Amigos. Pues que escuchas a través del 101.4 o quizá lo estás viendo a través de Teleelch. Seguimos y lo hacemos, bueno, pues leyendo alguna musiquita. ¿Qué te pasa? No, leyendo música no. Venga, vamos a ver si nos centramos hoy, ¿eh? Leyendo alguno de los comentarios que llegan, ¿eh? Hoy estamos preguntándote qué planes has tenido que anular o posponer para otro momento. Con esto de, bueno, se han anulado un montón de eventos a nivel mundial y a lo mejor a nivel particular tú también has tenido que anular o posponer alguno de ellos. Y bueno, pues José nos dice, hola Rosa, felicidades a tu chica, ¿eh? Oye, no perdonáis, tenéis una memoria, queridos oyentes, lo de la gasolinera, ya vale, que se le va a quedar un trauma. Luego te cuento, José, lo que me ponía también Sergio Gutiérrez, ¿eh?, al respecto. Bueno, dice, es una broma. Dice, un fuerte abrazo y disfrutar del día. En la medida de lo posible, ¿verdad? Bueno, dice, pues sí, nosotros no pudimos celebrar la comunión de mi princesa Ainhoa, que hubiera sido el día 10. Pero bueno, nos tocará esperar a nuevas fechas. Bueno, planes pospuestos para otro momento. También nos contáis, dice, a mí me han aplazado el concierto de Sergio Dalma que tenía esta semana. Me lo han aplazado un año, pero bueno, esperaré con más ilusión este concierto. Y ya de paso, Rosa, si puedes, ponme una canción de su último disco. Vale, pues sí, la pongo, venga. La pongo ahora, en unos minutitos, porque no la tengo preparada. Pero sí, buscamos una de Sergio Dalma para que la puedas escuchar y bueno, pues así de alguna forma pues te sea más llevadero el poder el esperar un año, ¿eh? Un año. Yo como concierto, ya lo he comentado, el de Paul McCartney, lo teníamos previsto, creo que era para junio. Final de junio, va a ser que no. Bueno, ya sabéis, ¿qué planes has tenido que posponer? ¿Qué planes has tenido que anular, quizá definitivamente? ¿Ha sido tu cumpleaños estos últimos meses y tampoco has podido celebrarlo? Pues ya sabes, 665-8964-50, te leemos en directo. Y si mandan la nota de voz, la ponemos también en directo. Venga, vamos con algo más de música y a la vuelta te leo, te cuento también alguna que otra cosita que quizás a lo mejor te resulta curiosa o hasta interesante. Y es que en estas fechas hemos estado muchos más solos que la una. No todos, pero sí ha habido gente que se ha encontrado más solo que la una. Vamos a ver de dónde viene esa expresión, te lo cuento luego, ¿eh? And my jeans are torn. Sweat coming through my shirt. Keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. And everyone around me drops. I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Como te comentaba, seguramente muchos de nosotros, bueno, yo no, pero ha habido mucha gente y sigue habiendo muchas personas pues que están solitas en casa, que están pasando la cuarentena solos completamente. También hay muchas personas mayores que están solitos. Y bueno, pues quizá la expresión más solo que la una cobra especial relevancia en este momento. Muchos de vosotros os estáis encontrando muy solos. Vamos a ver de dónde viene esta expresión. Y es que evidentemente la expresión no se refiere a la una como hora. El origen lo encontramos en el País Vasco, a finales del siglo XIX, en las elecciones locales de Ondarreta, en Guipúzcoa. Iñaki, a ver si consigo leerlo de tirón. Launaguerregaray, Launaguerregaray, popularmente conocido como La Una, decidió presentar su candidatura a la alcaldía de su pueblo natal de manera independiente, sin afiliarse a ningún otro partido político. Todos sus rivales, en cambio, habían ya pactado cómo repartirse el poder, fuera como fuera la votación. Por lo que la intención era dejar a Iñaki, La Una, completamente fuera de la carrera por la alcaldía. La expresión más solo que la una comenzó a utilizarse de manera despectiva contra el buen Iñaki, que en un golpe de genialidad decidió adoptar como eslogan de su campaña para subrayar su carácter independiente. Su popularidad creció enormemente en los meses antes de las elecciones, pero al final la victoria fue por un puñado de votos para el candidato liberal moderado progresista. Las sospechas de pucherazo nunca fueron confirmadas y la expresión comenzó a utilizarse con amargura por lo que pudo ser y no fue. Bueno, pues ya sabéis, me acabo de enterar yo también, ¿eh? Más solo que la una, esa expresión, pues viene de finales del siglo XIX y de aquí, de nuestro país, desde el País Vasco. Ondarreta, en Guipúzcoa en concreto. Más solo que la una. Bueno, también nos puedes contar, ¿eh? Si estás viviendo estos momentos así, solito, solita, pues también nos lo puedes contar a través del 665-89-6450. ¿Cómo lo llevas, eh? Venga, había un oyente que nos decía que uno de los planes que había tenido que posponer, pues como un año, es asistir al concierto de Sergio Dalma. Que no puede ser que le ponga una cancioncita de las suyas. Pues te pongo una de las últimas. Se llama Donna y viene acompañado además por Andrés de The Vicio. La pelota está en tu tejado, yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. Hey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Hey, y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente y no voy asaltando a la gente, solo a ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto. ¿Cómo? Sí. Y si es un no, no te molesto, no. ¿Qué? ¿Cómo? Y si es uno no te molesto. Casi parecía que era de verdad. Dentro de mis sueños siento todo tan real. Que yo me enredo sin necesidad. Porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico. Parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos. Y es mucho más que su físico. Así que mira, mira al alma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda, así que tú con calma. ¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte, me concedes este baile, con calma. Ah, que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre, y aunque veo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto. ¿Cómo? Sí. Si es un no, no te molesto.

Estamos a solo 14 minutos de alcanzar ya las 12 del mediodía. Seguimos repasando algún comentario que otro, como este que nos dice: hola, muy buena Rosa. Dice, hoy es el cumpleaños especial, ¿eh? El cumpleaños de una amiga que se llama Laura, que cumple hoy 22 añitos. Dice, de tanto que tanto ella como sus padres son magníficas personas. Dice, a esa familia les deseo muchos éxitos. Y por eso mismo deseo dedicar una canción que habla de la vida. Se llama Coldplay, Viva la Vida. Les mando un beso y un abrazo. Gracias, Fran. Pues sí, viva la vida. Fíjate que la tenía preparada, ¿eh? Te lo aseguro que la tenía preparadísima. Pero como no la tengo así puesta ya, aquí está. Bueno, pues si nos dedicas a esa canción, tenía otra preparada, pero aquí viene, bueno, pues todo un temazo, ¿eh? Gracias, Fran. Tú también eres un buen amigo. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Listen as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never alone. It's a word that was when I ruled the world. The wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my pen on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never alone this word, but that was when I ruled the world. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno. Bueno, pues ya sabes, estamos a jueves día 14 de mayo de 2020. Felicitamos a Gema, a Justa, Enedina y a Matías, entre otros también Poncio y Víctor. Estas son las el santoral del día de hoy. Seguro que hay muchos más, pero ya sabéis que a todos y a todos los que tenéis algo que celebrar en este 14 de mayo os deseamos muchísimas felicidades y, por extensión, a todos los oyentes, que tengáis un día genial. ¿Acontecimientos? Pues mira, tal día como hoy, de 1796, pues que ocurre la primera prueba de la vacuna de Jenner contra la viruela. Sería una muy buena noticia que prontito llegara también la vacuna del COVID-19. En 1897, un día como hoy, el físico e inventor italiano Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia. Y en 1956 comienza a publicarse el cómic Capitán Trueno. El escritor y guionista era Víctor Mora. Vamos a pasar a 1962, y es que un día como hoy de ese año, don Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España, bueno, pues contrae matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia, los reyes eméritos. Y en 1977, don Juan de Borbón, o sea, su padre, el padre del rey emérito, renuncia a sus derechos a la corona de España y a la titularidad de la Casa Real. Nos quedamos en 1980, y es que tal día como hoy, Martín Zabaleta Lámburu, integrante de la expedición vasca al Everest, se convierte en el primer español en hacer cima en el techo del mundo. Y tal día como hoy, de 2018, la OMS lanza programa para eliminar las grasas trans de la cadena alimentaria. Vamos con nacimientos. Si es que en 1928, un 14 de mayo, nacía Ernesto Che Guevara, político y guerrillero argentino-cubano. Él falleció en 1967. Y en 1944 nacía George Lucas, productor y cineasta estadounidense, y cumple 76 años. Y 70 años cumple Adolfo Domínguez, diseñador de moda español. Ferran Adrià, cocinero español, hoy cumple 58 años. Y nos quedamos con Mark Zuckerberg, empresario estadounidense y creador de Facebook. Hoy cumple 36 añitos. Y en cuanto a fallecimientos, vamos a destacar tres. Y es que tal día como hoy, pero de 1987, fallecía la gran Rita Hayworth, actriz, cantante y bailarina estadounidense. En 2004, pues fallecía Jesús Gil, empresario y dirigente futbolístico español. Y bueno, nos vamos a quedar en 1998, porque el 14 de mayo de 1998, pues se apagó la voz, fallece Frank Sinatra. Su larga carrera de más de 6 décadas la comenzó como miembro de los Hopkins Four, con la radio y sus concursos como objetivo. Y fue precisamente a través de la radio como le descubrió el trompetista Harry James, que no dudó en incorporarle a la banda que acababa de formar. Con ella, Frank Sinatra estaría en la industria del disco y en las listas de éxitos que ya no dejaría de por vida. En 1942 decidió emprender su propia carrera en solitario. Cerca de 60 años de carrera dan para mucho, y Sinatra interpretó a lo largo de la suya con centenares de canciones como nadie. Finalmente, el 14 de mayo de 1998, el viejo corazón de Sinatra dejó de latir en un hospital de Los Ángeles a los 82 años de edad. A su funeral se dio idea de la dimensión del personaje, no faltó ni siquiera alguien tampoco dado a los actos sociales como Bob Dylan. Sinatra había conseguido el respeto de todos viviendo a su manera. No hemos elegido My Way, a su manera, como es esa canción, pero bueno, hemos elegido uno que hacía además una canción ya antigua de Frank Sinatra, pero que se volvió a editar por los años 90, mediados de los 90, pues con el gran Bono de U2, y así suena este I Got You Under My Skin. Así recordamos a la gran voz, a Frank Sinatra. Oh.

12 minutos sobre las 12 del mediodía. Seguimos avanzando en esta mañana de jueves, una mañana lluviosa en la que, bueno, igual te apetece no cocinar, por ejemplo. Y aquí te lo vamos a poner súper fácil. Bueno, más que aquí, somos nosotros nos encargamos de ser el comunicador de Adarve Tetería Gastrobar, porque ya sabes que ellos tienen un menú diario por solo 6 euros. Que te va a apetecer muy mucho, porque hoy jueves además tienen pues el caldito con pelotas. ¿A quién no le apetece eso? ¿A ti no? A mí sí, me apetece y mucho además. ¿Por qué? Pues porque hoy hace el día así gris, llueve, además 14 grados. Yo creo que podemos tomarnos un caldito con pelotas. ¿Te apetece? Pues si no, puedes elegir también entre la ternera a la jardinera o un plato de pasta. Esos son los segundos, los platos segundos de Adarve Tetería Gastrobar. Sí, que estamos aquí, es que estaba leyendo un mensajito. Bueno, ahora os cuento que me he quedado a medias de comentaros el menú diario de Adarve Tetería Gastrobar, que está en la calle Mayor del Raval número 4, y que vas a encontrar el menú además si entras en la red social de Adarve Tetería Gastrobar o el Chiqui Navarro, pues encuentras el menú. Hoy tienes para elegir primer plato la ensalada mixta, ensaladilla de mar, ensaladilla rusa o un guiso de habas y alcachofas. Y como te decía, para tomar el segundo plato lo tienes caldito con pelotas, ternera a la jardinera o un buen plato de pasta. Y todo por solo 6 euros, así que estás tardando en mandar un WhatsApp o llamar al 689-01-7843, 689-01-7843. Reserva tu menú diario, te lo llevas a casita, a la oficina, donde quieras que estés. Y hoy no cocinamos, ¿qué te parece? ¿Fácil? No solo fácil. Bueno, bonito y rico, además de barato. 6 euros el menú en Adarve Tetería Gastrobar, que todavía no están abiertos, pero sí hacen esos menús diarios para que puedas llevártelos a casa y disfrutar de su rica cocina. Todo caserito, caserito, ¿eh? Adarve Tetería Gastrobar. Y muy pronto, cualquier momento del día, va a ser bueno para pasar por la tetería. Bueno, que yo decía que aquí nos mandaban un mensaje y pedían una canción, no sé qué me ha pasado con Spotify, pero no me la reproduce, la intentaré buscar por otras vías. Y es que me dicen, hola Rosa, dice, me gustaría escuchar Resistiré, dice, estoy en casa con el virus, después de que me han salvado la vida los grandes profesionales del Vinalopó.

Sabéis que cada mañana pues rescatamos alguna de las entrevistas que ha tenido mi compañera Rosmari Alonso esta mañana en La Glorieta. Bueno, pues una de ellas ha sido a Alejandro Soler, diputado portavoz de la Comisión Industrial y Comercio, también y Turismo, y secretario local del Partido Socialista. Vamos a rescatar algunos de los momentos que, bueno, pues Rosmari Alonso, de esta entrevista que le hacía Rosmari Alonso a Alejandro Soler. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días. ¿Para cuándo tenemos que pasar a la fase 1? Bueno, pues yo creo que todos esperamos el poder pasar a la fase 1 para el próximo lunes. Yo creo que la Consellería ha hecho un trabajo importante que presentará hoy mismo al Ministerio y esperamos conocer la noticia y la información por parte del Ministerio mañana, que es quien tiene que tomar la decisión. Y tenemos las expectativas puestas en que haya una evaluación positiva y que podamos pasar el próximo lunes. No obstante, yo creo que mañana el Ministerio lo anunciará y podremos conocerlo si definitivamente es así. ¿Entiende por qué Elche no pasó a la fase 1 el pasado lunes? Sí, yo creo que se han dado las explicaciones oportunas, independientemente de que cada uno pueda tener su opinión. Yo creo que es una cuestión muy técnica desde el punto de vista sanitario. Evidentemente, yo creo que la necesidad de hacer un mayor control de las personas sospechosas y los problemas relativos de la excesiva movilidad en nuestra área es el elemento determinante. Hay que tener en cuenta los datos del estudio de seroprevalencia, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y nos arrojan qué es lo que ocurre realmente. El estudio de seroprevalencia que se ha hecho en España dice que 2.250.000, aproximadamente el 5% de la población en el país, ha estado infectada. De ellos, diagnosticados, que se haya conocido y se haya detectado concretamente y se haya sabido con certeza que han estado infectados, han sido un 10%, algo más de 200.000. Con lo cual quiere decir que hemos tenido en el país 90%, casi 2 millones de personas infectadas que no conocíamos que estaban infectadas. Y por lo tanto, en el momento en que hay tan cantidad de personas infectadas que no conocemos que lo están, son agentes de contagio, ¿no? Somos capaces de contagiar sin saber que tenemos el problema. Por tanto, esa es la verdadera dificultad de esta pandemia, el que haya muchas personas que podamos padecer el virus, que no lo sepamos y que podamos estar, a lo mejor no teniendo síntomas, pero contagiando a otros. Y por eso hay que ser excesivamente cauteloso, intentar hacer un mayor número de control a personas que están siendo sospechosas por haber tenido contacto, por tener síntomas leves, y extremar la precaución y las medidas de distanciamiento y de higiene. Pues precisamente, como es un dato demoledor, ¿por qué no se ha hecho ese control antes? ¿Por qué solo se hacía antes, solo y exclusivamente, a los pacientes que estaban muy graves y no a los sospechosos? Que ese ha sido uno de los indicadores o de los factores por los cuales la Comunidad Valenciana no ha pasado en bloque a la fase 1. Bueno, yo creo que hay varios elementos. Por un lado, es evidente que aproximadamente en el mundo se habrán hecho el número de test que necesitaríamos para hacer un test a cada uno de los españoles cada día. Y es evidente que hay que hacer un mayor número de test y que probablemente hay que hacer un esfuerzo mayor y que eso exige una acción importante y un esfuerzo desde el punto de vista logístico y sanitario. No tenemos suficientes test. Y por otro lado, es evidente que también los test indican cuál es la situación en un momento determinado, pero tampoco nos puede dar toda la tranquilidad. Hay que tener en cuenta que el test es una foto y la vida es una película. Es decir, que el test es el momento en el que estás y a lo mejor tú haces un test y en ese momento no tienes elementos de contagio, pero en el momento que sales a la calle después de haberte hecho la prueba, tocas un poco una puerta, contactas con alguien, puedes estar infectado. Por lo tanto, los test nos valen para ir midiendo día a día, pero tampoco nos pueden dar una absoluta tranquilidad, porque es la foto de un momento, y en el momento en que tu vida continúa puedes contagiarte si no lo estás. Por tanto, por eso hay que hacer más test, pero al mismo tiempo tener la conciencia de que no nos puede dar tampoco una falsa tranquilidad el habernos hecho un test y estar bien, porque hemos estado bien en ese momento determinado, en ese punto. Por otro lado, los test, los fiables, tienen una, desde que te lo haces hasta que sale el resultado, hay 24 o 48 horas. y por tanto cuando tienes el resultado ya puedes estar infectado. Por tanto, este es un problema muy complejo en el que hay que hacer más test, pero no confiarse totalmente en que los test nos pueden dar tranquilidad. Vale, el test es un problema muy complejo, el de la movilidad no sé cómo se va a controlar, pero son los dos factores que no, por los que no hemos pasado a la fase 1. ¿Usted está convencido de que Elche ya puede pasar a la fase 1 si todavía los test a sospechosos hemos conocido hoy que han empezado a realizarse este miércoles, no el viernes, como dijo la consellera, aquí por lo menos en los departamentos de salud de Elche? Y sobre la movilidad, ¿cómo se puede controlar la movilidad? Bueno, una apreciación previa. Yo no estoy convencido. Yo tengo expectativas, como toda la ciudadanía, de que podamos pasar, pero no tengo convicción sobre algo tan complejo que es una cuestión técnica especialmente sanitaria y, por tanto, no puedo tener la convicción yo, que ni soy especialista ni tengo la responsabilidad. Tengo la expectativa de que, habiendo pasado una semana más es muy importante para que avance la situación y con el trabajo que está implementando la Consellería y con la voluntad que tiene el Ministerio de cuando sea posible pasarnos, que me consta, pero que evidentemente lo hará si es posible y si se dan las garantías de seguridad, yo creo que sí que podremos pasar. Por tanto, yo creo que el haber pasado una semana más es muy importante. El que se hayan empezado a hacer el protocolo y a realizar estos test, independientemente de que nos hayan hecho muchos, pero estamos ya con la organización y se han empezado a realizar. Y al mismo tiempo el control de la movilidad, que exige dos cuestiones. Por un lado, yo creo que es la responsabilidad de todos de que la movilidad tiene que ser exclusivamente en los horarios permitidos para aquello que sea permitido y no empezar a salir a la calle como si no hubiera ocurrido nada. Y al mismo tiempo el control de las autoridades de que esto sea efectivamente así y que haya un dispositivo policial para controlarnos y evidentemente que no haya un libre albedrío de que cada uno vaya donde quiera, yo creo que son elementos positivos que ayudan a que al final haya una valoración positiva por parte del Ministerio. ¿Tenemos la certeza? Pues no la tenemos. No la tenemos porque es el Ministerio quien tiene que evaluarlo. Pero tenemos la expectativa y la esperanza de que pueda ser así. Es una, yo creo que es una, un equilibrio muy complicado entre la necesidad que tenemos todos de que la actividad económica se reactive y, evidentemente, la prevención que debemos mantener de que la salud es la prioridad por encima de la actividad económica. Por supuesto, los criterios que ha aportado el Gobierno ya se conocen, pero ¿se han publicado? Bueno, los yo creo que los se han rechazado la fase 1, ¿se han publicado o se han dado por escrito al Gobierno valenciano, como pidió el presidente, bueno, Ximo Puig? Los criterios globales han sido conocidos y públicos desde el primer momento. Y la información del por qué no y la información de qué es lo que se tiene que mejorar se han transmitido, por supuesto, a la Consellería, que es quien le compete saberlo y mejorar en aquello que sea posible. ¿Comparte usted las críticas del presidente del Consejo, Ximo Puig, contra el Gobierno central, al que le acusó de falta de transparencia y de cambiar los criterios a mitad de partida con esto de los test a sospechosos? E incluso le advirtió a Pedro Sánchez que lealtad no es sumisión. Bueno, yo entiendo siempre la situación en el sentido de que cada uno al final defiende su territorio y entiendo perfectamente que el presidente Ximo Puig en un momento determinado pueda estar enojado, molesto y que pueda exigir un mayor grado de comunicación. Pero yo creo que más allá de ese momento inicial en que el presidente, yo creo que se molesta y se enfada porque tenía expectativas en defensa de la Comunidad Valenciana de que esto iba a ser así, yo creo que el presidente ha entendido y entiende perfectamente que el Ministerio lo que ha intentado hacer es preservar la salud de los valencianos y adoptar las mayores garantías para que podamos salir. Por tanto, yo creo que es evidente que probablemente cuando uno tiene la percepción de que va a pasar a la fase 1, se genera una serie de expectativas y evidentemente pues estas expectativas se ven frustradas y ha generado malestar, no solo en el presidente, sino entre los ciudadanos valencianos. Todos nos hemos sentido decepcionados, molestos por la situación, pero no obstante, el que te sientas decepcionado y molesto para mí no quiere decir que se haya hecho mal desde el Ministerio. Quiere decir probablemente de que hemos puesto nuestros deseos por encima de nuestras posibilidades. Y por tanto yo creo que el Gobierno ha actuado en todo caso correctamente en una situación que es absolutamente compleja, difícil, nueva para todos y en la que yo creo que lo que ha intentado el Ministerio es preservar la salud de todos los valencianos. De amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. Oh, yeah. Tonight's the night when we forget about the deadlines. It's time. This place is too crowded, too many cool kids. It seems like one of those nights we ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way. It's miserable and magical. La música de Taylor Swift en este 22. Son exactamente los años que cumple mi peque y que bueno, que lo que le deseo es que pronto pueda pasárselo tan bien como en el vídeo de esta canción de Taylor Swift. Bueno, seguimos y lo hacemos con alguno de los mensajes que siguen llegando al 665-8964-50, es el número de WhatsApp de este programa. Y bueno, pues por ejemplo Maruja, que nos escribe, bueno, cada día nos escribe Maruja, nos manda su meme de buenos días, hoy pasado por agua, Maruja, dice que ella ha aplazado, la pregunta del día es que has tenido que aplazar, qué celebración o qué evento que tuvieras, has tenido que aplazar o suspender directamente por esto del coronavirus. Dice, yo he aplazado un viaje de fin de semana que me regalaron y celebrar mi cumpleaños con fiesta incluida. Bueno, pues Maruja, como le digo a mi niña, seguro que pronto podrás hacer una buena celebración, ¿eh? Gracias también por felicitar a mi niña. Enhorabuena a la mamá, dice, de la Patri, de la Pari. Pasarlo bien. También nos mandáis un meme, dice, los deportistas descienden en un 87% coincidiendo con la reapertura de las terrazas. Hola Alfonsina, buenos días. Nos dice, buenos días entre amigos, si te parece bien, dime el nombre de tu niña, dice, la que cumple años hoy, para felicitarla. Feliz día para toda la familia, un abrazo virtual. Bueno, mi niña se llama Laura. que sí, que no es tan niña, son 22 años, pero es mi peque. Buenos días, gentucilla. Hola, Sergio Gutiérrez. Felicidades a la de los dos patitos. Venga, por este día genial empezamos a estar a tope, así que bien positivos. Be happy. ¡Vamos! Estos son los mensajes que nos suele mandar Sergio. Si vierais los lo complicados que leerlos, por cómo los manda. Estamos en la 1:15. Ya sabes que a la 1 llega a los servicios informativos de esta casa y después llega Paco Gómez con Elche en punta. No te pierdas ninguno de los dos programas, igual que no te puedes perder ninguna de la programación, nada de la programación. Desde las 7 de la mañana estamos contigo en el 101.4 Teleelche Radio Marca. Pues desde bien tempranito con ese despertador Elche Bon Día, que viene dirigido, conducido por mi compañero Antonio Bazán, seguido por La Glorieta con Rosmar y Alonso. Un montón de buenas entrevistas para que no te pierdas detalle de todo lo que está pasando en nuestra ciudad, sobre todo ahora, de la que además rescatamos de vez en cuando, pues rescatamos alguna de las entrevistas que tiene Rosmar y Alonso. Después vamos nosotros con Entre Amigos, las chicas de los informativos y Elche en Punta con Paco Gómez. Toda la programación, pues la que necesitas durante todo el día, desde las 7 de la mañana, en Teleelche, Radio Marca. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con un poquito más de música? Luego te digo qué tienes preparado esta tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, en Teleelche, porque ya sabes que te ponemos en forma, ¿verdad? Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos en la 1 menos 10 y ya sabes que más o menos, minuto arriba, minuto abajo, a esta hora es cuando os damos las ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 14 de mayo de 2020. Así que toma nota, porque te cuento que se necesita chapista en el 633 29 65 87. Fábrica de calzado precisa montador de puntas en el 652 64 07 75. Hace falta un moldeador de talones y también para poner topes en el 965 43 31 67. Fábrica de calzado en Torrellano precisa un comodín en el 685 74 45 86. Se busca ayudante de aire acondicionado, preferiblemente con experiencia y residente en Elche o cercanías, en el 645 16 22 82. Empresa de calzado en Elche busca pegador y persona para dar cola, ambos con experiencia, en el 646 29 18 33. Y por último, taller de aparado precisa personal cualificado para colocar cremalleras en el 639 15 67 49. Pues hasta aquí las ofertas de empleo, las puedes mirar también dentro de nada, unos minutitos están actualizadas en la página web teleelch.es, clicando empleo, ahí te aparecen todas y cada una de ellas, para que tomes buena nota. Venga, nos da tiempo todavía a recibir algún que otro mensaje más, a leerlos y también a escuchar algo más de música, como la de Eric Carmen, música de película. Está incluida en la banda sonora de Dirty Dancing, este Hungry Eyes. I feel the magic between you. Esas pelis que yo creo que no te cansas de ver, ¿eh? De hecho también Gris la están reponiendo un montón de veces, no sé si por esto de la cuarentena, pero yo la veo casi cada día en alguno de los canales, ¿eh? Del Plus, vamos, en este caso. Bueno, que yo te emplazo a que sigas con nosotros en el 101.4, llegan las noticias y los deportes y después, bueno, pues si quieres a las 7:30 te haces una clase de gimnasia. Y es que Teleelche esta semana estrenó el nuevo espacio con la Unión Excursionista. ¿Y qué hace con la Unión Excursionista? Pues nada, de lunes a viernes a las 7:30 disfrutamos de las clases dirigidas por los monitores de la Unión Excursionista. El club quiere ayudar a mantenernos activos durante este confinamiento, así que puedes elegir la disciplina que más te guste. Hoy toca training. Recuerda, ya sabes, hoy a las 7:30 tenemos una cita en Teleelch. Actívate y mantén el hábito de activar tu físico con esa actividad física diaria con las clases dirigidas del Club de la Unión Excursionista, adaptadas además a todos los públicos. Recuerda que eso será a las 7:30 de la tarde en Teleelch. Yo te espero mañana, si te apetece, pasamos otro rato entre amigos a las 11 de la mañana. Y la última media hora sí, lo vamos a dedicar a ese Dance Remember de los 90-2000. A ver qué sesión te preparamos. Hasta mañana. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Oh, I know that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet, babe.